sagrado, tú fuiste testigo de las caricias de aquella mujer que con sus besos me ahogó entre sus brazos. Sus brazos, me quedé dormido y al llegar.